vayas ahora. Escucha bien, lo tenemos que hablar. Yo te prometo que ahora todo esto va a cambiar. Yo te voy a apoyar, no te puedes marchar. Espérate, no me cierres la puerta. Escucha bien lo que voy a decir. Tú recuerdas, son mil cosas que no van a cambiar. Y cuando tú estés sola, se me vas a extrañar. Porque yo siento que ya no estás más conmigo. Porque tú, con tu amor, me bendices y tú llenas, mujer, todo este mi ser que solo vive por ti. Espérate. Porque yo